curso de cuidadores domiciliarios tienen la particularidad de tener una acreditación nacional que les permite inscribirse en el registro, por lo que además de ser gratuito, me parece que tiene una expectativa interesante. Tenemos el primer día 160 inscriptos, lo que corrobora que esto evidentemente era una necesidad, con dos objetivos: aquellos que efectivamente ya están trabajando como cuidadores domiciliarios para adultos mayores, personas con capacidad restringida o cualquier necesidad de una persona que tenga necesidad de atención domiciliaria, puedan acreditar el trabajo que ya efectivamente hacen para consolidarlo, o aquellas que lo puedan ver como una oportunidad para su inclusión dentro del mercado laboral. En este caso, se complementa con todas las otras actividades de oficios que vamos a desarrollar en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades en el sector de Nemuén, del barrio Mi Bandera, que próximamente iniciaremos las inscripciones de oficios. En este ya el cupo está cubierto, vamos a mantener todavía las inscripciones porque si hay gente que todavía no se anotó, que se acerquen con el DNI y les van a hacer primero una planilla que van a acreditar cuál es la experiencia, si es que la tienen o si tienen estudios anteriores de que se trataron, y les van a hacer una entrevista personal que tiene que ver con que el equipo de coordinación del proyecto, que es un programa de desarrollo social de la Nación, con el equipo docente, lo que van a hacer es van a establecer criterios sobre el cupo, que va a andar entre 40 y 50 personas. Bien. Estos talleres los van a dar capacitadores de aquí de Viedma. De Viedma, toda gente de Viedma, con un programa que sí es específico sobre la temática y eso tiene que ver con que es acreditable. Pero además de ser un programa de contenidos teóricos, hay prácticas que tienen que realizar y que la idea que nosotros tenemos es que podamos usarlo dentro de nuestros centros de día, dentro de lo que el hospital o los agentes sanitarios requieren, y siempre tratando de complementar las necesidades de la municipalidad, de los vecinos de Viedma, con la de los vecinos que necesitan mejorar su capacidad de empleo, ¿no? Siguiendo con las propuestas que salen de la Secretaría de Desarrollo Humano, ya en pocos días se va a poder disfrutar de las múltiples propuestas deportivas y culturales que se dan desde la municipalidad, ¿no? Sí, todo esto tiene que ver con una mirada integral sobre todas las actividades, por eso es que, de hecho, este curso de cuidadores domiciliarios también van a ser prácticas con nuestras actividades recreativas y deportivas de las personas con capacidad restringida que trabajan hoy en el Galo Martínez y que además tienen un espacio en la pileta, tienen un espacio que agregamos este año de quinoterapia. La idea es que todo esto se vea como una propuesta integral, ¿no? Mañana empiezan las inscripciones para todos los servicios deportivos que tiene la municipalidad, que es una inversión muy fuerte que hace tanto en el equipo docente como en el mantenimiento, la refacción de los edificios públicos destinados al deporte. Todas las actividades que se hacen en el Cayetano Arias, en el Anexo, en el Fiorante Ruggeri, en el Galo Martínez y en los distintos playones deportivos y en la distribución que tenemos sobre actividades en la Junta. Pueden acercarse al Fioravanti de 8 a 12.30 y 17 a partir de 17 horas de la tarde con el fotocopia del DNI para poder anotarse en la que cada uno desee. Bien, y los talleres culturales también ya están las inscripciones abiertas. A partir del 26 de febrero se abrieron las inscripciones y también lo mismo, todas aquellas actividades que se hacen en el Centro Cultural, en el Centro Cultural 2 o el nuevo espacio cultural que incorporamos en el vagón del barrio 30 de marzo y además todas las propuestas culturales que tenemos en las juntas vecinales distribuidas en los barrios. La verdad que los vecinos siguen apostando, siguen creyendo en que nuestras propuestas son buenas y las disfrutan, y eso para nosotros es un desafío todos los años superior. El año pasado aumentamos notablemente la cantidad de inscriptos y este año para algunas actividades va a haber un cupo, ¿no? Porque son actividades que requieren un nivel de atención, son niños y vamos a tratar de que todos tengan la oportunidad de hacer un deporte, y en eso que seguramente algunos no van a poder inscribirse en dos o tres actividades como lo han hecho en otras oportunidades. Bien, bueno.